12:15, tiempo para iniciar Cosa de Todo. Ya saben que a esta hora nosotros los jueves informamos sobre diferentes asuntos que tienen que ver con precisamente el gobierno municipal. Y lo hacemos contando con la colaboración de los integrantes del equipo de gobierno, por un lado, y también de los componentes de los diferentes grupos municipales. Hoy precisamente le llega el turno al Grupo Municipal Socialista. Ya nos acompaña precisamente para tratar asuntos relacionados con la gestión y el trabajo del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues precisamente es su responsable y también la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien vamos a saludar. Isabel Gómez, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos durante los próximos minutos a abordar diferentes cuestiones dentro de lo que es el ámbito del trabajo que precisamente, como decíamos antes, del Grupo Municipal Socialista se lleva a cabo en la gestión del propio Ayuntamiento de Ubrique. Y al mismo tiempo, pues vamos a dar participación a todos los oyentes que quieran contribuir con sus aportaciones, sus preguntas, sus interrogantes y con, todas esas demandas y peticiones que nos pueden hacer llegar a través de los medios que ponemos a su disposición. Recuerden, el canal más eficaz y rápido, nuestra línea WhatsApp, el 607-48-87-75. Comenzamos y lo hacemos en primer lugar haciendo un balance de lo que fue la última sesión plenaria celebrada este pasado martes, en el que se abordaban diferentes temáticas y en la que principalmente se trataba un aspecto relacionado con lo que es una modificación puntual para que nuestra localidad pueda acoger precisamente lo que va a ser una nueva instalaciones dentro del sector de la marroquinería. Se procedía a aprobar inicialmente esa modificación de un artículo para aumentar la edificabilidad de una parcela en concreto que va a repercutir precisamente en el sector de la piel. Comenzamos por aquí, ¿no? Así es. Yo creo que para compartir la reflexión y valoración con los oyentes de Radio Ubrique, que el pleno se visualizó un poco lo que nos va a restar de aquí a todo este año. Digo eso porque es verdad que en este tiempo atrás muchas veces sale a la palestra, ¿no?, si la ciudadanía acierta o no cuando refrenda a los gobiernos con mayoría absoluta, como es el caso de aquí, del Ayuntamiento de Ubrique, donde los ubriqueños y ubriqueñas nos dieron su confianza con una mayoría absoluta. Y muchas veces se tira, ¿no?, de esos perjuicios de gestión que suponen esas mayorías, pues atendiendo al rodillo, a la falta de información, etcétera. Nosotros, desde que entramos a gobernar en el Ayuntamiento de Ubrique, creo que más por una cuestión de cómo entendemos la política, que por un exceso de querer hacer o aparentar algo de lo que uno no es o no defiende, como es el caso de algunas personas, algunos concejales que escuchamos hoy día y que no practicaron nada del discurso que ponen sobre la mesa actualmente. Y nosotros teníamos muy claro que si, teniendo esa confianza mayoritaria de los ubriqueños y ubriqueñas, teníamos que hacer un esfuerzo en trasladar, porque sabíamos que ahí es donde va a estar la estrategia, ¿no?, de la oposición, teníamos que trasladarle a nuestros ciudadanos que aun pudiendo tomar decisiones con carácter unilateral, porque para eso nos dieron la confianza, no queremos llevar hacia adelante temas sin que la oposición pueda opinar, participar y luego decidir. Yo creo que aquí muchas veces se confunde esa oportunidad de decisión con la de, el carácter dictatorial, autoritario del que decide. Pero es muy curioso y muy llamativo que aquellas mismas personas, aquellos mismos grupos municipales que critican esas supuestas acciones, a la hora de llevar cuestiones a pleno, ellos la practican con mucha facilidad. ¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, esta modificación puntual que inicialmente nosotros, tras conocer por parte de los interesados las necesidades de suelo que tenían para poder invertir en una fábrica que pudiera albergar un contrato que tenían con una gran marca, que además suponía un crecimiento en el número de trabajadores muy considerable, llegando hasta los 200, 250 trabajadores en un periodo aproximado quinquenal de 5 años. Y estuvimos mirando en Ubrique esas opciones de suelo industrial que no existían. No existían porque es verdad que tenemos que recordar que en los años finales de los 90 aproximadamente se gestionó por parte del Ayuntamiento esa bolsa de suelo industrial que luego, durante todos estos años, se ha ido agotando y no se trabajó en aquel plan general que desde antaño el Grupo Socialista incidía en la importancia y la necesidad de que Ubrique, el Ayuntamiento, fuera viendo, determinando los crecimientos por donde tenían que ir, especialmente con una visión sobre el suelo industrial, porque eran momentos en los que pudiéramos tener demanda de empresas, como es el día de hoy, interesante, y tener la mala suerte o la mala gestión de no poder atender esta demanda por falta de suelo industrial. Entonces, una vez que los promotores pues nos ponen sobre la mesa 4.000 metros cuadrados de necesidad de suelo productivo, analizadas todas las fincas posibles en el casco urbano, pues no había una que pudiéramos ofrecer con independencia de la titularidad de esa finca, pues que pudiera atender esa demanda. Por tanto, se propuso por parte de los promotores también, que estaban en conversaciones con la adquisición de una parcela que estaba calificada como terciario, como hotelero en la zona de las Cumbres, y que ese suelo lleva reservado de hace décadas, y es verdad que no se encuentra ningún inversor que esté dispuesto a desarrollar el suelo hotelero. ¿Que sería lo deseable? Perfecto. Pero como comprenderán, creo que el ayuntamiento, en ese respaldo al tejido empresarial y a las personas que están dispuestas a invertir en nuestro municipio, si lo que tenemos es demanda de suelo productivo y no de suelo hotelero, aunque sería deseable, habrá que atender a lo que los inversores están dispuestos a venir a Ubrique o a seguir estando en nuestro municipio y creciendo. No podemos poner freno a esas cuestiones que luego redundan en un mayor número de contratos y, afortunadamente, en una mejora de la calidad de vida de la gente. No obstante, tuvimos esa reunión con los promotores, la junta de portavoces, para determinar si todo lo veíamos con esa mismo prisma, perspectiva, y bueno, parecía que todos íbamos a ir en la línea de facilitar toda esta tramitación de modificación puntual, que se resume en compatibilizar ese suelo hotelero con suelo industrial a un 49-51%, creo recordar, pero vamos. Y luego la edificabilidad de aquella finca estaba muy por debajo de lo que es el coeficiente urbanístico del municipio, y especialmente con parcelas colindantes a esta misma que tenían edificabilidad mucho más alta. Entonces se subió de 0,2 a 0,3, si no me fallan los datos, que es verdad que no me lo traigo con precisión, pero me podré equivocar en poco. Y esa básicamente era la modificación puntual, ¿vale? Entonces, los grupos municipales saben perfectamente que el ayuntamiento estuvo ayudando a los promotores a hacer esa defensa de la modificación puntual. Ellos pusieron toda la carga de la necesidad de espacio, de los contratos que iban a cerrar futuro, de todas esas cuestiones que son más de una estrategia empresarial, y el ayuntamiento estuvo colaborando con ellos, ayudando técnicamente en los aspectos más urbanísticos. Una vez puesta sobre la mesa ese borrador de modificación puntual, se le dio copia a todos los grupos municipales, y con ella nos fuimos a la Junta de Andalucía, porque sabemos que luego tenemos que tener todos los permisos sectoriales de la Junta de Andalucía, bien por medio ambiente, bien por ordenación del territorio, e incluidos los parques naturales, en este caso Sierra Grazalema, de Maquera, que era una de las partes afectadas. Y entonces estamos hablando de una finca también, para que nos hagamos una composición, de unos 20.000 metros cuadrados, donde la edificación pues serían en torno a los creo recordar que eran los 4.600 metros cuadrados que tenía, ¿vale? Luego tuvimos esa reunión con el delegado del Gobierno, porque la delegada también de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía tenía conocimiento de esta inquietud. Tuvimos una reunión en Cádiz, el delegado del Gobierno con el delegado territorial de Medio Ambiente, la delegada territorial también de Economía y Empleo, los promotores, el ayuntamiento, y creo que ya está. Entonces, allí se plantearon todas las cuestiones. La Junta le pareció, en principio, con todos los datos que se pusieron sobre la mesa, viable. Y bueno, y se tiró hacia adelante con la tramitación administrativa, ¿eh? Todo esto, como digo, cualquier voluntad, por justificada que esté, por el interés general que supone para un municipio como el nuestro, de hablar de una empresa con una capacidad productiva importante y un incremento de la plantilla considerable, luego la tramitación administrativa saca a la luz si hay cuestiones que corregir o, bueno, pues una vez dado la conformidad previa, los promotores tuvieron que hacer el estudio ambiental que se pusieron a realizar, fue remitido también a la Delegación de Medio Ambiente. Cuestiones informadas puntualmente conforme se movían los documentos a los grupos municipales en las distintas comisiones informativas. Y es cierto que la elaboración de estos documentos, el tiempo de elaboración de los mismos es considerable. Todos sabemos que son documentos que tienen que albergar pues todo lo que te exige la ley, y a veces la tardanza en hacer un estudio de estas características pues lleva más tiempo del previsto, ¿no? Porque todo este proceso que nos estás explicando, ¿cuándo se inició en realidad? Porque ahora hemos visto la culminación, pero ¿cuándo se inició? Pues esto estamos hablando el año pasado. El año pasado, en lo que no me acuerdo bien es el mes, ¿eh? No sabría yo decirte exactamente, pero a primeros del año pasado. Hace un año más o menos, vale. Marzo quizás fue la reunión aquella con la delegación del gobierno, creo recordar que sobre esa fecha. Y luego ya el primer documento que tuvo que presentar el promotor llegó al ayuntamiento en octubre. Si no me falla tampoco la memoria, en octubre de 2017, que, bueno, pues la Delegación Territorial de Medio Ambiente informó, se le dio cuenta a los promotores, tuvieron que incluir esos aspectos y tuvieron que hacer también el documento que se le llama de valoración en salud, ¿vale? Y ya digo, como es una tramitación también ardua, una modificación puntual, al final la tramitación administrativa es casi como un plan general, pero en pequeña escala. Pues es cierto que, por ejemplo, no podemos hablar, porque decía lo de los metros está determinado los que se tienen que construir, pero es verdad que no puedo decir el número de plantas también, que serían baja más 2 si no me falla la memoria, pero cómo quedaría el proyecto en sí no lo sabemos todavía. Es decir, esto da conformidad al preámbulo, claro. Y conforme se va determinando ahora los promotores, cuando pasen estos 45 días de exposición pública y se tengan de nuevo esos informes sectoriales sobre las cuestiones que se han incorporado al expediente y se tenga la conformidad o las correcciones que se tuvieran que hacer, ya entramos en lo que es la fase de proyecto. Que la empresa, es verdad que estuvimos hablando con ellos, porque teniendo en cuenta el sitio donde es, la referencia que va a suponer a la entrada de Ubrique, le decíamos, mira, no puede ser un edificio, una nave, ¿no?, y atender, sino que tendría que ser un edificio singular con una solera en representación ya más allá de la propia empresa, del sector de la marroquinería, que al entrar a Ubrique si se tiene que ver una fábrica, que sea una fábrica con estilo, ¿no? Y ellos estaban de acuerdo, tenían previsto, y supongo que lo harán así, a sacar incluso un concurso de ideas para la redacción de este proyecto, pero esos son todos cuestiones posteriores. Sí. Al día de hoy lo que hemos hecho es documentalmente darle el visto bueno a esta modificación puntual, 45 días de exposición pública para esos informes sectoriales. Lo que nos llegue pues se tendrá que atender y seguimos con la aprobación posterior. ¿Por qué explico todo esto? Porque a lo que inicialmente quería transmitirle a nuestros oyentes, yo entiendo que las mayorías absolutas y las minorías que lo sufren no guste, ¿no? Pero nosotros, nuestro ADN, nuestra forma de entender, nuestra forma de padecer años anteriores, tenemos muy claro que hoy aquí hay una cuestión, hay varias cuestiones importantes. Está el sector de la marroquinería, es una cuestión de interés unívoco y tiene que ser, por tanto, consensuado en todos los posibles términos. A veces se podrá llegar a discrepancia y no por eso se tenga que paralizar todo. El tema de salud, las conexiones y las comunicaciones de Ubrique, los equipamientos ambientales que no tenemos abiertos, todos esos temas, más allá del detalle ordinario de las cuestiones municipales, eso tiene que ser hablado siempre en una mesa de portavoces. Porque tenemos que escuchar la opinión de los que van a estar el día de mañana y no estaremos nosotros, estarán gestionando otros, y tenemos que darle garantía al municipio que en esas cuestiones de Estado, como estamos diciendo en este caso de la economía, de nuestro pulmón, de nuestro pan, lo que no puede haber mucha divergencia. Puede haber distancia, discrepancia esporádica, pero tiene que haber un consenso generalizado. Entonces, en este pleno sí me sorprendía porque en las intervenciones de los grupos, bueno, yo no voy a entrar desde luego a valorar, porque es muy respetable la alusión que se hacía por relación de parentesco por algún grupo. Yo lo respeto plenamente, como no puede ser de otra manera, pero es verdad que lo que no puedo compartir es cuando se exige, cuando se apela a la falta de información para abstenerte. Entonces, porque abstención significa paralizar este proyecto. Y nosotros, pues mira, muchas veces nos preguntamos eso de las mayorías absolutas, pues ¿para qué sirve? Pues sirve para que la estrategia, en este caso de partidos, no afecte a la importancia de nuestro municipio, porque el equipo de gobierno en esto todavía solo ha tomado la decisión política, junto, entendíamos, con el resto de grupos municipales, de atender a esta demanda, el cómo se tenga que ir concretando, el hasta qué nivel podamos llegar de detalle o de alcance, pues será visto por las administraciones competentes, tanto de la Junta como el Ayuntamiento. Pero la decisión única que se ha tomado políticamente hablando es, oye, tenemos esta necesidad de esta empresa, es un proyecto que no podemos dejar escapar y con esto tenemos que tirar para adelante. Dicho eso, está la cuestión administrativa. Entonces me sorprende que en el Pleno se aluda a falta de información. Mira, es una información no generada a instancias del Ayuntamiento, sino a petición de la Junta con respecto en el trámite municipal. Son solicitudes de informe a los promotores que han ido incorporando y que los grupos han ido teniendo conocimiento. Es más, yo siempre recuerdo, porque a veces se aprovecha la ignorancia de la gente de la gestión administrativa para confundir. Yo, como digo, porque yo me quejo, soy la primera quejosa, que siendo gestora de lo público, hoy por hoy, yo me quejo de los trámites administrativos por lo arduo, lo largo y lo complejo que llegan a ser. Yo no me atrevería jamás en un expediente administrativo a dar una, es decir, explicarlo yo particularmente. Siempre he reforzado y siempre he dicho los servicios técnicos, el arquitecto, el secretario general, porque nosotros sabemos de lo general, pero la concreción de las cuestiones, quien tiene que ir informando de ello son los técnicos, los profesionales y funcionarios del ayuntamiento. Entonces, me sorprendió que saluda a esa falta de información para abstenerte. ¿Por qué? Entonces estamos entrando en el 2018, donde ahora tenemos que ponerlo todo en cuestión y hay que ir revisando. Es que no hay nada diferente a lo que se le plantea a los grupos. Se le digo eso que sea un borrado de modificación puntual, que es la que se está tramitando. Es que no, de momento no hay mucho más que decir, hasta que venga, como digo, el informe de la Junta. Entonces, a mí me pareció una falta de mira política por parte de los grupos de la oposición, porque si bien decían que no se oponían y que estaba muy bien, usted no lo ha respaldado. Y su voto significa que si el grupo de gobierno o el equipo de gobierno hubiera votado en consonancia con su argumentación, ese proyecto estaría ahora mismo sobre la mesa de nuevo, a expensa de que usted tenga toda la información que dice que no se le ha dado, y puedo garantizar que todos los escritos que los grupos municipales nos hacen sobre información en el expediente del ayuntamiento tienen el acceso autorizado. Nosotros, es lo que decía, cuando somos conscientes que no íbamos a permitir que tuvieran argumentos ante esas posibles arducias o estrategias políticas o partidistas de decir que no tienen información. Usted tiene la información que usted quiere solicitar y luego tiene la posibilidad de ver los expedientes que usted quiera consultar. Otra cosa es que lo haga. Yo ya en eso no me meto. Entonces, como digo, esta modificación puntual se convoca a la comisión informativa. Las comisiones informativas son los martes anteriores al pleno, es decir, la comisión informativa sobre este asunto fue el día 20. Y en la convocatoria que hacemos de las comisiones, que fue el día 15, el jueves 15 de enero, desde ese día que se convoca la comisión con este asunto, ellos tienen toda la información del expediente. Es decir, yo no sé si es verdad que en 10 días aproximadamente, o que tendrían hasta el pleno, si es tiempo suficiente, si no habían visto toda la documentación para verlo o no verlo. Bueno, pero usted ha tenido la información. Otra cosa es que no le haya dado tiempo, no haya entendido determinadas cuestiones técnicas y no haya podido consultarla. En fin, yo no me voy a meter en eso. Pero la información la ha tenido garantizada durante 10 días antes del pleno. Hombre, que en un tema de estas características yo me hubiera puesto las pilas mañana y tarde en mi tiempo libre, cuando se pueda, y respaldado a lo mejor con la disponibilidad de otros compañeros, y analizando y ver las dudas que suscitaran, porque como digo, como son trámites muy arduos, puede haber dudas razonables que se tengan que aclarar, faltaría más. Pero lo que no se puede decir es que no se tiene la información. Yo eso sí que no. Hombre, se puede decir, pero yo no estoy dispuesta a asumirlo, porque es echar un balón fuera. Al final, quitarte de encima una oportunidad que se está dando también desde el Gobierno de ir, oye, juntos, ¿no?, en estas cuestiones, que si usted quiere romper por transmitir otros mensajes sobre capacidad, actitudes del equipo de Gobierno, hazlo con otras cosas, como lo están haciendo con otras cuestiones que están denunciando últimamente, que saben que no hay nada de fondo. Lo peor es que lo saben, pero bueno, ellos siguen en esa. Sigan, pero no utilice algo que nos afecta al municipio, a la generación de empleo, que sabemos que de aquí a que sea una realidad va a pasar un tiempo más que considerable. Esto a las pilas, rápido, y todo lo que podamos correr, que ya hemos tardado bastante tiempo, como bien decía, en este casi año que ha pasado, porque los promotores, los pobres, permíteme el término, es decir, y de manera inocente, pues creían que a la fecha de hoy iban a estar ya construyendo. y ojalá hubiera sido el caso, pero que todo esto es muy largo como para ir poniendo piedras en el camino. Entonces, mire, pues ya está, usted ha cambiado de opinión, no sé por qué, y lo que debe de justificarlo y argumentarlo. Y si nosotros hubiéramos apoyado sus argumentaciones, pues estaríamos con un proyecto paralizado que no creo yo que haya motivo. ¿Se tienen datos sobre el impacto económico que podía tener la lo que es la recalificación, ¿no?, de ese espacio para que albergara esa fábrica en concreto? Bueno, la verdad es que toda la modificación puntual tiene un estudio, digamos, económico. Mm. Hay datos que ellos tenían dudas, que estuvieron consultando con el cliente de poder, claro. Como nosotros decíamos, bueno, forman parte también de un expediente que no significa que tenga que ser público. Mm. Pero ante esa reparo, es cierto que ellos hablaban de al menos en esos 5 años con un crecimiento más o menos, de 250 a 300 trabajadores. Son sus cálculos. Luego claro, habrá, eso. Como muchas veces nos pasa a los ayuntamientos, te presentan un proyecto de interés, parece importantísimo, vamos, la generación de empleo faltaría, y luego a lo mejor fue cuando se le hace el seguimiento no ha llegado a lo mejor al volumen previsto. Pero bueno, yo estoy convencida que en este caso, y por las empresas que son las que lo están promoviendo y los clientes que son, ese tipo de perfil, a todos los grupos inicialmente nos pareció bastante solvente y confiamos en que así sea. Además, una de las empresas que está actualmente también instalada en el Centro Tecnológico, que tiene una plantilla muy considerable, unas 120 personas, y bueno, si esa misma empresa te dice que la previsión llega casi a los 300, 250, 300 trabajadores en esos 5 años, pues yo creo que es creíble porque hemos visto el crecimiento que han tenido en este tiempo atrás, ¿no? Y bueno, lo que yo sí es verdad que visualizo eso ya de nuevo, este 2018, año preelectoral, año en el que se tienen que ir marcando aún más las distancias. Bueno, las distancias no me estaban marcadas por alguno desde hace tiempo, pero ahora hay que visualizarla, ¿no? Y ahora hay que extenderla a los ciudadanos que crean. Yo voy a intentar, se lo he dicho a mi equipo de gobierno, a mis concejales, y concejalas, que nosotros este 2018 es un año de gestión, como venimos haciendo desde que nos incorporamos, que intentemos de entrar en estas disputas partidistas lo menos posible y que vayamos a lo que nos interesa, que es atender las demandas de nuestros ciudadanos y a ir culminando proyectos que también teníamos entre manos y que ojalá lo podamos mejor dejar en el mejor punto y seguido de ese asunto en concreto, ¿no? Pero me llamaba la atención porque entre ese asunto que se ha roto un poco ese sentimiento de respaldo de todos los grupos al sector, junto con una moción que lleva de motu propio el Grupo Popular de la Escuela de Artesanos, que no lo lleva a una reunión de por eso a nosotros se nos piden reuniones para todo, pero aquí ellos tienen plena libertad para ir a sus plenos con sus mociones, ellos no tienen que dar cuenta a nadie, ni nos tienen que sentar nunca a explicarnos nada, ni a informarnos, ni a intentar de convencernos no, ellos no. Solo nosotros, ¿no? Por eso te digo que es muy muy curioso analizar los comportamientos que piden o exigen y luego el que tienen ellos mismos. Pero no me ha parecido. Yo creo que llevar una moción de la Escuela de Artesanos simplemente por el Grupo Popular, que es verdad que en la comisión informativa la presentó y nos podríamos haber adherido todos los grupos, no, pero yo creo que el sistema de trabajo, que al menos nosotros estamos defendiendo, es el previo al oficial, ¿no?, a lo que es el trámite ya en cuestión. Y luego es que llevar una moción que no sirve para nada. Y en ese pleno, cuando llega ese punto en el que se insta la Junta de Andalucía a atender, ¿no?, los contenidos para los certificados de profesionalidad, incorporar lo que son los maestros artesanos, mira, los maestros artesanos es una determinación que viene además por la Consejería de Comercio, ¿vale?, y que atiende a criterios de experiencia. Si hablamos de formación y de contenido formativo, es el Ministerio. Es el Estado, nos guste o no nos guste, y no tiene nada de malo. Oye, que yo muchas veces que parece que se le teme, ¿no?, cuando coincidimos con las siglas en otros gobiernos, que por ser de tu sigla o la de otro, tengas que darle al que no es la tuya y le tengas que estar siempre lavando la ropa al que es tuya. Pues mira, ¿no?, habrá que criticar que la Junta también se equivoca, también nos deja muchas veces sin atender muchas demandas legítimas que tiene Ubrique, y estamos ahí insistiendo desde el municipio para que vayamos avanzando, y a veces al gobierno, sin ser de nuestro mismo color político, pues hay que aplaudir determinadas decisiones, por desgracia muy pocas a nuestro juicio, pero bueno, y cuando no se hace bien, no significa que simplemente es porque sean del PP, ¿no? creo que hay más argumentos y justificación como era el de la escuela de artesanos. Está en manos del gobierno. Y cuando explicamos que no es competencia de la Junta que aprobar eso, no puede llegar a ningún lado porque te guste o no te guste, no es competente, es que se termina ahí el debate, no es competente para ello. Hombre, que los tres grupos de la oposición lo voten a favor, dices tú, esto es lo que nos queda. Esto es lo que nos queda, es decir, esto es ver que poniendo datos, legislación, argumentación sobre la mesa, por muy clara que esté, como eres del PSOE y eres el que gobierna en el Ayuntamiento de Ubrique y además tienes mayoría absoluta gracias a los ubriqueños y ubriqueñas, pues ahora toca el momento de que no, y que no solo no a ti, sino reivindicar todo lo que te pueda dañar a ti, que se supone que es a la Junta de Andalucía. Eso no nos permite avanzar ni evolucionar, ¿eh? Yo me alegro que por parte de la Junta de Andalucía se está trabajando la formación dual, como saben. Tenemos formación para el empleo a través de la ITI de Ubrique Creativa, que esperemos pronto ya al fin se termine de presentar a todo el sector. Tenemos ese grado medio que se está viendo de la Delegación de Educación, que está trabajando los contenidos para que el Gobierno de España pueda cambiar esos certificados de formación, y se está trabajando para conseguirlo, que yo creo que al final tendrá que llegar, porque es verdad que la marroquinería nada tiene que ver con el calzado, que son las especialidades que te recogen, ni con el diseño todo de confección y moda, ¿no? Tiene su característica y su peculiaridad, que es la marroquinería, y no se, puede tener cierto elemento semejante, pero no tiene nada que ver para que exista un certificado de formación específico de nuestro sector. Aquí, por aclarar, ¿no? Porque sí, sí. Se escucha una cosa, se escucha otra, y la verdad es que yo entiendo que el ciudadano igual a veces lo tiene complicado, ¿no?, para enterarse, claro, de qué estamos hablando. Pues seguro. A ver, el sector de la marroquinería, el oficio de petaquero, sí. Hay dos maneras de regularizarlo. Por un lado, formación reglada, exactamente, que son a través de los ciclos formativos, como antaño existía el FP aquí en Las Cumbres, o por otro lado, lo que sería obtener el carnet de profesionalidad, exactamente, que es la otra manera también de obtenerlo, y que, bueno, pues toda esa experiencia que tú tienes que después acreditarla, y en función de una serie de procesos administrativos que se tienen que llevar a cabo, que ya, por ejemplo, sí, las de el área de dependencia, la ayuda a domicilio, la han llevado a cabo. Y eso, bueno, sí que está regulado, se saca en su momento, de momento de marroquinería ni nada, así que lo recuerdo, pero que son distintas formas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque a las dos, por lo que yo estoy escuchando, a las dos, ¿no? Dependiendo del criterio político, vamos por un lado, vamos por otro. No, bueno, no, aquí está afectado a las dos partes. Aquí se está pidiendo formación reglada a través de la implantación de este grado medio, digo, con los objetivos de la Junta de Andalucía, que recordemos que esto se habló y se comprometió la delegada de Educación, siendo Cristina Saucedo, en campaña, lo estuvimos también proponiendo, era algo que tenía clara, y que luego, claro, y que luego se paralizó a nivel autonómico de la Junta de Andalucía, porque se estaba ya valorando lo que era la ITI de Ubrique Creativa y querían ver con el sector los contenidos específicos de esa formación reglada, de que luego no fuera un módulo que a los X tiempos haya que quitar, sino al revés, que esté dando respuesta al tejido empresarial. Y luego está la formación para el empleo, que recae en economía y empleo, que es lo que viene normalmente Gemma, la delegada, a proponer, y es la que está atendiendo, digamos, la escuela de artesanos. Que la escuela de artesano pues tiene que, para hacer una formación reconocida. El problema está en esto, que tú puedes dar un curso formativo, pero al final el título que a ti te dan tiene que estar homologado con una con lo que le llaman la certificado de profesionalidad, que quien tiene ese catálogo es el Estado. Entonces, y los va sacando en función de un criterio. Exactamente. Y entonces, si no está reconocido, ¿a quién se le tiene que pedir? Y la parte, digamos, nosotros lo que tenemos que defender, el sector, son los contenidos que tienen que tener esos cursos. Para que tú, cuando termines, te diga, pues, maestro artesano. Claro. Usted es titulado y ha cubierto la formación del curso de maestro artesano, y tiene tu diploma acreditativo de que cuando vayas a una empresa a decir que eres marroquinero, pues sepan que tú eres, has tenido la formación de vida. Claro, pues si yo tengo entendido bien todo esto, en realidad lo que viene es a unificar pues el trabajo del marroquinero a nivel europeo, claro, porque son directrices europeas, entonces tiene que ser lo mismo aquí que en Berlín. Claro, esa es la historia de la educación. Que no es tan fácil. Exactamente, y de esta última ley educativa que es que es verdad que muchos aspectos vienen condicionados, ¿no?, a lo que es el marco europeo, y hay que coincidir que lo que nos formemos en Ubrique lo podamos practicar en Bruselas, claro, y que haya una unidad en eso, Pero es verdad que, por ejemplo, esta ley de educación del gobierno establece que los monitores, por ejemplo, los profesores, ¿vale?, de la formación para el empleo, tienen que ser, pues mira, si estamos hablando de más reconocida, ingenieros industriales. Y ya dices tú, pero bueno, ingeniero industrial, pero si aquí quien puede enseñar es un marroquinero maestro de toda la vida, un maestro, que pues ahí también va a haber un problema. Al día de mañana, ¿de quién va a...? Claro. Por eso la escuela de artesanos, de momento, en esos pasos, aparte del certificado de profesionalidad, que hay que conseguirlo, pero es verdad que tenemos flecos que van a costar conseguir que, como estamos dando la formación hoy día, en la escuela de artesanos sea mañana reconocida a nivel reglado, ¿no? Bueno, reglado no, formal, mejor dicho. En ¿vale? fin. Total, que en definitiva... Por aclarar. Se vio en este pleno, pues... Pues eso, se vio lo de también otra propuesta del Grupo Andalucista. Mira, nosotros implantamos el tema de salud, lo he dicho antes, un tema muy sensible. Ubrique tuvo muchas reivindicaciones, las tiene al día de hoy en el ámbito sanitario. Algunas se han conseguido, otras quedaron pendientes y vendrán. Pero yo vuelvo a insistir, para no usar la salud como instrumento de confrontación política, y desde Ubrique todos los grupos aportemos una visión que mejore el sistema y se lo traslademos al competente. Mire, nosotros en Ubrique, porque yo muchas veces al delegado, las cosas que va detectando de cualquier materia, se lo dice, mira, es que en esto habéis equivocado con esta orden, porque es lo normal que luego donde se practican esos servicios, donde se implantan, pues se detecten que hay deficiencias, que luego te dicen que se cubren las bajas y aquí hay un caso de que no ha llegado tanto, que... lo normal. Entonces nosotros dijimos que todo lo relativo a la salud lo estamos viendo en el Consejo de Salud, que para eso se aprobó su reglamento recién llegados al gobierno municipal, para articular, que dicen muchos, es que participación siempre ha habido, ¿no? Mira, a mí no me han sentado nunca en la mesa a hablar de salud, salvo cuando hubo el movimiento especialista ya, que nos llamaban casi para los socialistas decirnos perros judíos, me refiriéndome a otros grupos municipales. Y como aquello lo vivimos de que, aparte de generar una tensión entre nosotros, entre amigos, entre conocidos y en Ubrique, para no llegar a nada, es lo más absurdo. Yo en política estoy para intentar transformar las cosas y mejorarlas. Evidentemente, a lo mejor la mejoro o intento mejorarla con una visión distinta al oponente rival, ¿no? Pero para hacernos daño, no sé, para ver si te dejamos bien hundido en el suelo y yo saco provecho de ese... que es la política de partido que han seguido algunos aquí, que han gobernado durante 8 años y que ahora son esos referentes de transparencia y participación. Mire usted, el que no lo conozca, que lo compre, que tiene la opción. Pero desde luego a mí no me... intento siempre de ser comedida, de tener estómago, pero a veces cuesta y somos humanos y me puedo equivocar. Yo, es verdad que en el pleno volví a salir, vamos a tener el respeto todo, pero lo sigo diciendo. Yo puedo entender un momento puntual en el que somos personas y se tenga un término desafortunado, que yo lo he tenido, se pide disculpas y mira, y seguimos hacia adelante. Pero cuando hay intencionalidad en los términos y se sigue incidiendo en lo mismo, cuando tú ves que no hay una justificación, pues mira, yo ya dices tú, bueno, pues lo que yo siempre, me retiro de esa forma de hacer las cosas y ya está, no puedo hacer otra cosa más que distanciarme, que es lo que intentamos desde el gobierno municipal. Pero, hombre, yo creo que estos temas, yo le diría a los grupos municipales que más allá de que el 2019 vaya a haber elecciones municipales, que no caigamos en el gran error, que es lo que yo vi en el pleno, de querer hacer rédito, provecho electoralista o preelectoralista con temas que a Ubrique les interesa que vayamos por el mismo camino. Cuando nos haya diferencias, pues hagamos hincapié en esa diferencia, planteemos proyectos distintos, expliquémosle a la gente qué es lo que tú quieres, qué es lo que quiere el otro, para que la gente pueda aspirar con quien coincide, pero no hagamos ese masijo de usted no informa, usted es opaco, usted, no sé, y con ese tono despectivo, ¿no? Esos terminillos que utilizan para... No estoy de acuerdo y bueno, yo sé que este alegato ni... provocará muchas de sus intervenciones, pero no nos llevará a ningún lado. Pero seguiré defendiéndolo. Aquí en los micrófonos Radio Ubrique, en las comisiones informativas, mirándola a los ojos como siempre lo he hecho, defendiendo lo que puedo, reconociendo cuando nos equivocamos, porque yo, lo de la permuta policía, lo digo, yo no he... Vamos, todavía no hay ningún error administrativo, ni hay ninguna cuestión para que preocuparnos, Pero desde luego yo me pensaría atender una permuta a policía. Es decir, lo que fue de buen gesto político al día de hoy, después de todo lo vivido, y esa manera de distorsionarlo todo, te lo pensaría. Pues bueno, pues son lecciones aprendidas que afortunadamente en el gobierno, estando en la oposición, no voy a aprender ni nosotros como gobierno ni nada, pero en fin, yo me entristeció el pleno especialmente porque veo lo que nos queda. Y en eso, pues ahora sí hago yo halago y agradecimiento a los ubriqueños y ubriqueñas de darnos esta oportunidad, que la estamos aprovechando al máximo, que estamos intentando estar a la altura de los resultados, de estar a la altura de su confianza, de estar a la altura de también del respaldo y el ánimo en todo lo que hacen. Y vamos a seguir ese camino. Yo solo puedo agradecerle al pueblo de Ubrique que nos hayan dado esa oportunidad y bueno, y luego ya vendrá lo que afortunadamente faltaría más, que vengan esas elecciones, que cada uno valore el trabajo. Pero esta mayoría nos va a permitir el no tener que estar pidiendo permiso a las minorías. Yo creo que muchas veces, hombre, las mayorías están denostadas y tal, pero es que las minorías a veces se le da un realce, oye, que usted es uno. Por algo será, ¿no? Porque me viene como si usted fuera los nueve y yo el uno. Nunca se mira la parte que representan, ¿no? Las minorías hay que respetarlas, hay que sentarlas, hay que contar con ellas, pero no pueden imponer, que yo creo que es la diferencia que algunos aquí no asimilan. Que usted quiere imponer desde una minoría de uno, de tres, y eso no se puede. Si no podemos imponer lo que hace ya por, digamos, moral, ética, política, los de nueve, ¿cómo se va a poder imponer por uno o por tres, no? En fin. Un pleno que pasó y que yo creo que lo importante también, hubo un debate, mira, pues el debate de carreteras fue interesante, en fin, se estuvo demandando el desdoblamiento de la 384, ahí hay que decirle a la Junta, además yo en eso también el Partido Socialista fue el que lo llevó en el programa electoral autonómico, hizo el primer hasta Arco el desdoblamiento y ha quedado pendiente, es verdad que los tiempos de crisis y todo eso somos, pero son debates que me parecen de interés. Yo es cierto que también se lo decía a los grupo, que yo a la Junta Fomento, yo lo que le quiero pedir es los euros para el arreglo de la 373 y para la variante de Ubrique. Mira, yo, y tuvimos una reunión también de partido con el delegado del gobierno, el delegado de Fomento, y yo lo dije, mira, yo respaldo a la sierra, necesitamos el desdoblamiento Antequera, es una conexión necesaria, pero en Ubrique y alrededores nosotros para Antequera vamos bien, pero tenemos un sitio que se llama Corte de la Frontera, que lo tenemos ahí a dos pasos y medio, y no tenemos otro camino por donde ir, y el camino que existe es peligroso, es inseguro. Entonces, yo se lo estuve diciendo a la delegada, yo, vamos allá, a la sierra como motor, pero la A373, que yo confío, y lo digo de verdad, en lo que a mí el director general de carretera, el año pasado, cuando fuimos a él y nos sentamos en la mesa, me dijo, mira, alcaldesa, yo ahora mismo no puedo arreglar ni a comprometerle a hacer un proyecto de mejora de la A373. Pero de momento vamos a atender su demanda de conexión de Tabina al Bosque, de Tabina a Ubrique, que estaba bastante mal, y la travesía que yo le decía que estaba destrozada, mira, y es vuestra, ¿por qué no podéis venir y darle a eso? Y se comprometió. Y tenemos pendiente aún el resultado del inclinómetro, que vendrá también a reforzar esa parte de la travesía, la parte de la avenida de Corte. Y me dijo, y para el 2018 nos vamos a sentar. Y yo ya en ese presupuesto de ese año, vamos a ver hasta dónde llego. Entiendo sus argumentos, comparto su demanda. Otra cosa, lo que decimos siempre, que los recursos son los que son. Y claro, el abanico de necesidades autonómicas en carretera, desde luego yo no lo conozco, pero él sí, y me dijo, y yo sabiendo y compartiendo esa cuestión, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y de hecho, pues para, si no este mes, será el siguiente, vamos a tener la reunión con él, y me dirá si ha podido ver ya para algo para el 2018. Pero claro, en eso, cuando en el pleno lo de el desdoblamiento que viene también impulsado de Izquierda Unida, que tuvo la oportunidad también cuando ellos fueron responsables institucionales de la Junta en Fomento, podrían haber hecho ese alarde de ejemplo, de practicar lo que yo defiendo, el desdoble lo hago yo como titular de Fomento y haberlo hecho. A lo mejor antes que la de Alcalá del Valle, haber hecho la mejora de la A373, o haber, en fin. Que yo digo que sí, que aquí todos defendemos mucho y podemos hablar largo y tendido, pero cuando se tiene la oportunidad de hacer las cosas, que por eso es la que yo no quiero desaprovechar en el ayuntamiento, lo hacemos. Luego vendrá la crítica, pero después del hecho. Lo que no podemos estar parados intentando de no, aquí hay que moverse, damos la oportunidad de opinión de todo el mundo y luego para adelante, porque es que si no nos quedamos sin cambiar nada. Y fue interesante. Salió, como le decía, el PP presentó también una moción expresa con la ley de doble. Mire usted, si estamos con la AP4, que no entendemos los gaditanos, esa autopista de peaje, ¿usted por qué no viene con una moción diciéndole a su gobierno que quite ese peaje? O venga diciendo, mira, hemos atendido esta demanda provincial y además, pues ahora pedimos que no coincide la titularidad de la carretera a la Junta el desdoble. ¿Vale? Pero no, siempre para el mismo lado. No sé, ¿no? Es lo que decía, que a veces hay que buscar un poco de equilibrio en las demandas. Yo creo que tenemos que estar con los ciudadanos, estos políticos tenemos que estar con los ciudadanos. Y luego entendiendo también, yo no puedo dejar de empatizar cuando me siento con un delegado, le cuento mi historia, no, la de mi pueblo. Y los problemas de Ubrique, y claro, cuando ellos también te argumentan la situación en la que están, los recursos que tienen en el ámbito provincial, donde yo no puedo dejar tampoco de entender cómo es lógico. Pero eso no significa que no vaya a dejar de asuchar, vamos, asuchar todo lo que se puede y más, ¿no? Bueno. Total, pero ya ese pleno pasó y se aprobó también una moción que no sé si llegará a buen término, pero yo creo que Ubrique tiene una defensa muy clara con la solicitud de la unidad de expedición de documento nacional de identidad y pasaporte en Ubrique. Hemos estado analizando, gracias al sindicato de la Policía Nacional, que han estado moviendo esa oficina en Ubrique. Uh-huh. Han solicitado al Ministerio de Interior una nota informativa en la que se le daban datos que no eran correctos, porque se decía que Ubrique venía a la unidad móvil de DNI dos veces al mes. Hicieron la contabilidad de los números que expedían, 100. Además, en cada cita venían 100. Es decir, que se supone que hay 200 pasaportes, iba a decir, 200 DNI, sí, al mes. No, entonces nosotros hemos sacado la realidad de los días que vienen, que desgraciadamente, no es una vez al mes, se han convertido prácticamente en dos veces, en una vez cada dos meses, sí, y a un máximo de 90, cuando tenemos 90 es la media, ¿vale?, de cita, pero otras veces que son 70 o son, en fin, y lo hemos puesto sobre la mesa y como decía, con respeto a quien tiene la competencia, yo creo que tenemos argumentos después de analizar el 2014 a 2016 las nuevas unidades que se han ido dando en el territorio de España y también en Andalucía, y vemos que Ubrique tiene opciones. Pues vamos a solicitarlo porque además le vamos a ceder un sitio, un local, que es donde está actualmente la Oficina Técnica del Servicio Provincial de Recaudación en el edificio del Mercado de Abasto. Un lugar que nos parece céntrico, en un edificio administrativo, vamos, y como le decíamos también a sus delegados, si tenemos que colaborar en el equipamiento técnico, pues nos sentamos y vemos de lo que estamos hablando, y yo creo que a Ubrique le vendría, está más que, pero no a Ubrique, sino a la comarca, porque luego habría una parte de pueblos de la comarca de la Sierra de Cádiz que serían directamente también usuarios de ese servicio y beneficiarios, por tanto. Y se aprobó, afortunadamente, por unanimidad, a propuesta del Grupo Socialista, y bueno, y esperemos que se vaya moviendo algo en ese sentido. Bueno, pues es la valoración desde el Grupo Municipal Socialista en torno a lo que yo decía, ese pleno que se celebraba el pasado martes, donde se abordaron pues multitud de asuntos, ¿no? Todos estos los hemos analizado desde ese punto de vista. Vamos a quedarnos aquí porque en realidad son muchas las preguntas que suelen llegar por parte de los oyentes y antes de darle paso sí que hay dos cuestiones que podríamos destacar, ¿no? Por un lado, los trabajos que van a iniciarse dentro del ámbito de urbanismo, dentro del ámbito de obras en nuestro municipio el próximo lunes. Algunos trabajos específicos que vienen a intentar solucionar la demanda experimental demandas históricas como la de los vecinos de la calle, los que se acometerán dentro del plan Invierte en el Rafael Alberti. Vamos a ver. Sí, por lo menos esas dos cosas que la gente esté al tanto, porque también ya la jefatura de policía informará con respecto a las incidencias, ¿no?, en el tráfico de vehículos. La calle Ronda, el lunes a las 8 de la mañana viene una empresa, al final es una empresa de titularidad inglesa, en la que nos propuso, es como una especie de resina de masa que por lo visto con caliente pues hace antideslizante la zona donde se aplica y vamos a probar. La empresa nos garantiza que después de expuesto el problema vinieron a ver a la calle. Ellos nos aseguran que sí, que va a ser un éxito, vamos, que va a venir bien para garantizar la seguridad de subida de los vehículos, que es de lo que se trata, y también del camión de residuos sólidos urbanos, de basura, para que podamos solventar esa, incidencia que tenía el servicio de prevención de riesgo, que nos deja subir, por lo menos cuando la calle está mojada, al camión de la basura, porque pudiera venirse abajo, ¿no? Y entonces vamos a empezar el lunes a informarle a, ya, vamos, yo sé que el concejal ha llamado a alguna referencia de vecinos. Le hemos conseguido que la empresa, porque inicialmente eran 4 días de trabajo, pero lo que vamos a hacer es duplicar los trabajadores 2 días, de manera que van a estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde el lunes y de 8 de la mañana a 6 de la tarde el martes. Y parece que con estos 2 días de trabajo, pues eso, reducimos a la mitad el tiempo previsto. Y es cierto que los vecinos pues van a tener oportunidad de aparcar y de subir sus vehículos de 6 de la tarde en adelante hasta las 8 de la mañana, que tienen que estar fuera para seguir, claro, los trabajos. Esos son 2 días nada más, mejor que 4, se lo estuvimos planteando, porque es verdad que 4 días ya allí, hombre, y incluso 2, ¿no? Todo lo que se pueda reducir la afección a los aparcamientos y demás, pues mejor. Y así lo vamos a... Así lo hemos organizado y esperemos que esta prueba, ¿no?, pues tenga razón la empresa, que nos da esa garantía, y ojalá sea un acierto y podamos al final resolver ese problema. Y luego lo de la segunda fase del Parque Rafael Alberti, que era la plataforma superior, vamos a ya ampliar la entrada lateral del parque para que pueda entrar un vehículo de mantenimiento de jardines, de emergencia y demás. Y vamos a empezar también el pequeño graderío que queremos hacer allí a pie de la plaza, sí, grande, para también cuando haya actividades pues se puedan sentar la gente allí al fondo y puedan estar también cómodos. Uh-huh. Son las obras a través del Plan Invierte. Exactamente, el Plan Invierte de la Diputación, uh-huh, y, hombre, que nos ha dado mucho respiro estos 250.000 euros del Plan Invierte de este año pasado, y deseando que llegue para este el próximo, y el Plan de Cooperación también, que está a las puertas en vista, y el Plan de Inclusión Social, que también para este mes espero estar ya llamando para las contrataciones y del Plan de Inclusión Social. Uh-huh, vale. Pues vamos a... Sí, porque me da un apuro. Sí, vamos a ir a la llamada. Por cierto, simplemente, sí, la APP puesta en marcha, pues prácticamente de carácter público desde hace poco menos de una semana, que ha contabilizado además un buen número de registros de personas que bueno, pues se han interesado por bajarse esa aplicación y además también por darle uso, ¿no?, que es lo importante. Así es, Rocío. Pues mira, desde, como tú bien dices, el miércoles pasado se presentó en el Consejo de Barrio, que fue el pistoletazo de salida para el público con carácter general, para los ubriqueños y ubriqueñas. Me pasaban esta mañana el dato de que ha habido 158 descargas de la aplicación, es decir, 158 ciudadanos que ya están con su aplicación para, me imagino que habrán también comunicado alguna incidencia. Desde ese 25 de enero hemos tenido el aviso de 136 incidencias. En esta semana, que es lo que ha pasado desde el miércoles pasado, hemos terminado un 25%, es decir, 35 de las 136, y estaba en curso un 42%. Las otras tienen que mirar si es que, porque a veces también la gente hace alguna propuesta que no es viable y se tiene que comunicar, o está en planificación, que todavía no ha entrado en curso y te esperará un poco más. Es decir, que en curso hay 58 que de aquí a mañana pudieran estar terminadas, gran parte de ellas, y culminadas 35, que supone un 25% en esta semana de todas las incidencias que se han comunicado. 35, me ha dicho, 25 bien notado yo, 35 están completadas, ¿no? 35 completadas. Se ha dado respuesta al completo. De las 136, 35 completadas. Pues hay que así que capacidad no mal, de respuesta, sí, una semana. Exactamente, no está mal. En principio, así el dato general nos dice que no está mal. Y bueno, yo creo que hay que tener mes visto, más o menos, para que nos dé un poquito más de información sobre eso, sobre la atención de las mismas, pero una semana un 25%, la verdad es que ojalá siguiéramos hacia ese nivel. Hombre, se prevé que el uso puede mejorar, ¿no? Claro. La aplicación, pero en principio, bueno, pues ahí queda, ¿no? Bueno, pues hasta aquí todas las cuestiones que queríamos plantear dentro de lo que es esa información previa como Grupo Municipal Socialista. Vamos ahora con las preguntas que llegan por parte de los oyentes. Vamos a darle salida. Para comenzar, un oyente quiere felicitar a la alcaldesa por su gestión. Nos llegaba también, bueno, pues no solo peticiones o demandas, también en este caso felicitaciones, ¿no? Así que la recogemos. Pues muchas gracias por ese ánimo. Vecinos, demandas. Una vecina se queja de los restos de excrementos caninos que se acumulan en la plaza detrás de los bloques 2 y 3 de Mirasierra. Es una preocupación y, bueno, pues ahí queda esa... La verdad es que ayer con el consejero de Medio Ambiente, bueno, que no pasa nada, que como ya hicimos la presencia de los medios, bueno, pues ya está, que estuvo el consejero y se lo decía, digo, ¿no tenéis en la consejería, no sé, alguna clave que nos podáis ayudar con los excrementos de los perros? Porque Ubrique es tremendo, dice, no, todos los pueblos están ahora mismo. Y es verdad, que yo no sé si es que ha habido un mayor número de personas que se han incorporado a ser dueños de mascotas y no están preparados en sus obligaciones. yo qué sé, nos estamos volviendo mudejados, no sé dónde encontrar la explicación, pero decirle a esta persona que es responsabilidad, que eso como si nos ponemos a tirar basura. Es que yo lo pongo el mismo ejemplo, en vez de ir al contenedor me pusiera yo con mi basura orgánica a tirarla por la calle. ¿Cómo se detecta a esa persona quién es el que lo hace o no? Pues los vecinos, si saben quiénes son, yo animaría que por lo menos se lo digan a la policía. A lo mejor no es una denuncia formal, sino, oye, tengo tal vecino que no hace esto, un toque de atención, que podemos colaborar en ese sentido, uh-huh. si identificamos a las personas, porque el problema está en la identificación de quién es el que lo hace. Luego intentamos la limpieza viaria que sea la mejor posible, pero es verdad que si tenemos un perro que hace su necesidad exactamente sus tres veces al día, pues uh-huh. En fin. Pues un oyente, por un lado nos dice que, le dice que lo estáis haciendo muy bien y os anima para seguir así, y por otro parte pide lo siguiente, que los servicios municipales limpien y poden el árbol que está junto a la guardería La Esperanza, al lado del río. También pide que se limpien las alcantarillas que están justo en la puerta de la guardería, que dice están colmatadas y cuando llueve se forman grandes charcos. Ahí queda también esa demanda. Pues sí, pero aprovechamos y le decimos a este ciudadano, porque son dos incidencias muy claras, además que están contempladas la aplicación. Recordemos, entrando en App Store o en Play Store, dependiendo de, uh-huh. del móvil, puede descargarse Mejor Aurique y esa aplicación. Si le echamos la foto a esa alcantarilla y le echamos la foto a ese árbol, en la aplicación vamos a tener de poda, jardinería o limpieza de alcantarilla, y directamente queda ya, aparte de que la alcaldesa lo sepa, que se lo agradezco y desde uh-huh. luego nos vamos a interesar, ya queda formalmente comunicado al ayuntamiento para que tengamos la obligación de intervenir. Uh-huh. Bien, pues más peticiones. Una vecina de la calle Sol pide que se limpie y poden los árboles o incluso se talen por el peligro que se ven sobre sus viviendas. Pues en la calle Sol, nosotros hemos hecho una buena poda a todos los pies importantes de Ubrique. Revisaré con el servicio de parques y jardines si hay alguna poda pendiente, porque ahora mismo no sé a qué árbol exactamente se está refiriendo, no soy capaz de visualizarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Sí que me informábamos recientemente de podas concretas que se van a realizar en altura, con trabajo sí. en altura, que llevan equipo especializado, ¿no?, para poder llevarla a cabo, porque aquí no se podía. Y no recuerdo exactamente, pero sí, creo que la zona del río del Reina, que daba el Reina Sofía, sí. y la zona de Avenida de Cortes también. Porque además están afectadas por sí, un tipo de sí, plaga. Sí. En todos esos lugares se iba a actuar. La Avenida de Cortes está terminada. Lo que no sé yo si por eso el margen del río hay alguno pendiente. Pero lo miraremos, vamos. Y bueno, aquí un oyente que bueno, pues da su opinión. Dice, ¿por qué se sigue permitiendo que la oposición siga hablando más de la cuenta en los plenos? Dice que entorpeciendo el trabajo de ustedes. Y bueno, pues dice que no necesitáis el apoyo de nadie, que tenéis la confianza del pueblo. Pero mira, yo soy de las que opinan, la oposición nunca entorpece ni... Aunque a veces no entendamos ciertas cosas, pero bueno, los plenos están para los grupos municipales, para crear debate. A veces se genera tensión, a veces se genera, bueno, pues otras cosas, ¿no?, de parte de todos, incluida la que habla. Y bueno, lo deseable es que se pueda hablar con normalidad de todos los asuntos y debatir y discrepar, ¿no? Es obvio, y no estar limitado por las intervenciones, no es lo propio. Bueno, los aparcamientos que hay en la cancha de los salones de la AI, se podría pintar las rayas para que aparquen bien, y de paso podrían quitar las canastas viejas que ocupan el sitio de un coche. Gracias. Pues sí, buen apunte, y es verdad que se puede hacer. Yo sé que la concejala de tráfico ya estaba revisando ahora para cuando venga ya, bueno, estábamos haciendo todavía alguna que otra pintura vial, pero ya está viéndolo para primavera los trabajos más importantes. Le voy a apuntar a este que es verdad, lo de la canasta, oye, fíjate que es algo que, de no caer. Se lo agradezco, porque la vamos a quitar y es verdad que pintando las líneas de aparcamiento se organiza mucho mejor, ¿no?, lo que es el parque de aparcamiento. Sobre todo sobre la diferencia, ¿no?, el del jardín que está aquí y luego sí, el otro sí, que está sí. al lado. Es verdad, se nota. Bueno, sobre los contenedores que hay detrás de los salones de la AI, dice un oyente, el de Madre Coraje podría echarse un poquito más para arriba, así que habría otro coche. Dice que es que lo han puesto en el sitio de un coche y a ver si lo miran y lo pueden desplazar un poco más para arriba y que habría otro vehículo. No sé, normalmente el servicio de recogida es el que nos hace la propuesta de ubicación de contenedores. Lo vemos con el técnico de medio ambiente, uh-huh. que normalmente con la policía se valora que no quitemos espacio para aparcamiento. No sé si será a lo mejor una percepción de que cree que entra un coche y no cabe, o que no hay, o que el sitio más arriba puede obstaculizar lo que es el paso de otros vehículos, claro. Porque si hay un vehículo más de un vehículo más grande, pues a lo mejor tiene dificultad en el giro de curva. Pero bueno, yo lo apunto para que lo miren, vaya a hacer que tenga razón y se pueda aprovechar un aparcamiento más. Uh-huh. Otro oyente quiere felicitar a la alcaldesa por lo bien que lo está haciendo y pedir que sustituya la luminaria de la calle Antonio Montero López frente al bar, frente al Tropical, dice, junto al local de los sindicatos, que están fundidas y iluminan muy poco. Pues mira, bueno, agradezco en primer lugar el ánimo, ¿no? Porque es verdad que es lo que nos da las fuerzas para ir a energía, nos renueva para seguir hacia adelante. Y lo de la luminaria lo miramos, es verdad que estamos pendientes, que se supone que para marzo, me decían como previsión la última vez, que se resuelva las subvenciones que presentamos a través de Diputación Provincial de Economía Baja en Carbono. Y a ver si nos viene concedida y podemos empezar ya a hacer sustituciones en condiciones, sí, y en las calles, ¿no? Luego, otro oyente quiere una petición. Dice, ¿podrían poner gimnasia rítmica en el pabellón? Mira, no lo sé si podríamos poner gimnasia rítmica. Yo normalmente el Patronato de Deporte, la cartera de servicio, lo hace tanteando mucho a la demanda que la gente va haciendo. Entonces me imagino que es verdad que habrá personas que le guste o algunos padres que le interesaría que sus hijos la hicieran, pero me imagino que el volumen de personas interesadas en esta actividad no nos daría cobertura para tener a una persona, también la disponibilidad de los espacios. El patronato empezamos a tener un problema con que hay actividades, por ejemplo, que no nos caben por el espacio y por el, vamos, que no tenemos ni sitio y que lo tenemos todo muy ajustado, no sé si me explico. Sí. Están todos los espacios dirigidos a actividades con el horario completo. Aprovechamiento máximo, vamos. Exactamente. Ahí tengo yo, por eso estaba con el Consejo de Deporte viendo, por ejemplo, que estábamos hablando, la lista de espera que hay con la gimnasia terapéutica, que nosotros además defendemos mucho esta actividad, que creemos que ayuda ya a la salud, más allá de lo que es el mantenimiento de la persona. Y es que, claro, eso significa recortar nado libre. Bueno, ahí estamos viendo, pero digo que el problema también del patronato es que es difícil encajar, está todo muy colmatado. De esta manera sí que es verdad que se ha ido diversificando los servicios que se prestan por parte del patronato. Pues yo recuerdo que hace 5 años no había Zumba, por ejemplo, bueno, sí. Así que es uno de los servicios, bueno, en fin, se va añadiendo, sí, ¿no? Conforme la demanda y la sociedad, bueno, pues, pueda cambiar sus apetencias. Sí, porque además en esta práctica deportiva, en lo que es la práctica deportiva, todos sabemos, y más estas actividades que son tiempos de moda, son modas y por tanto hay que estar atendiendo a la demanda que se va generando. Claro. Bueno, un oyente quiere preguntar qué se va a hacer con la casa que se ha quedado vacía en 18 de julio. Recordemos que ya hemos hablado de este tema en varias ocasiones, pero bueno, pues imagino que querrá conocer, ¿no?, cómo está el tema este. Todas las viviendas que tenga el ayuntamiento pues se someterán al registro de demandante de vivienda pública y en el momento que estén en condiciones de habitarse, pues se sacarán y serán adjudicadas a la familia que le corresponda. Por ley, como nos obliga a la ley. Vale. ¿Cuándo se va a arreglar el tramo de los márgenes del río desde el bar Los Moreno hasta la Plaza Tierno Galván? Dice que está deteriorado y bueno, pues solo sirve, dice el oyente, para que vayan los perros. En fin. Mira, pues eso lo tenemos dentro de presupuesto. Además, fue también una actuación que, si no me equivoco, el Grupo Municipal Popular se abstuvo y una de las actuaciones que proponían era esta, y nosotros lo tenemos previsto dentro del presupuesto de intervenir. Lo que no sé decir de para cuándo. Vamos a hacer, tengo que recordar si es a través del próximo plan provincial o a EPSA, lo que hemos mandado para poner un poquito mejor la Plaza Tierno Garbán. Y vamos a acceso, que es expresamente el tramo del margen del río que va desde donde nos está diciendo esta persona, sí, desde donde desemboca la calle del Bar de los Morenos hasta esta plaza. Uh-huh. Y bueno, iremos informando conforme vayamos avanzando, pero está contemplado, lo que no puedo decir de para cuándo. Vale. Una oyente pregunta por las funciones que tiene el sepulturero en el cementerio. A través de un caso particular que le ha llegado, vamos a exponerlo, dice, conozco una familia que compró una lápida y la empresa a la que le encargó esa lápida traía trabajadores que están especializados en este tipo de trabajo y que dice que los sepultureros no le dejaron ponerla, que si eso es normal. Es una cuestión muy concreta y bueno. Mira, yo, es decir, sepulturero, la puesta o no de lápida creo que es un servicio que se ofrece si tú lo quieres. Tendría que mirarlo bien la ordenanza, pero no debería de haber problema. Hay algunos casos específicos, no sé, cuando son traslados de resto, en fin, hay una serie de cuestiones que solo es verdad que lo puede hacer el trabajador del ayuntamiento, pero que se llegue y pida cita con el concejal del cementerio, que es Andrés García, y lo comente. Yo en esos servicios, como digo, muchas veces no sabemos bien la dinámica hasta que nos llega a vivir claro. un caso directo o cercano, y mira, a lo mejor ha habido una confusión simplemente, y yo me quedo más tranquila si tiene esta conversación con el concejal para ver quién tenía la razón, o para explicarle en caso de que por qué era así, ¿no? Por lo sensible del tema, sobre todo. Bueno, un oyente quiere saber dónde están situadas exactamente las fincas que han sido declaradas zona industrial. La finca está... La parcela. Sí, está en la carretera de Venaoca, ¿vale? Entre cuando pasamos la... Es que voy a decir el nombre de una persona. Bueno, en la curva. En la primera curva prácticamente de... cuando entramos en el cruce de Venaoca, en la primera curva, ahí está la parcela, ¿vale? Sí. En fin, se conoce, ¿no? Lo que pasa es que sí que a veces es un poquito complicado para poder localizarla. Otros oyentes, más palabras de reconocimiento, la labor y el trabajo. Y luego, además, también una oyente quiere saber lo que ha pasado con los pisos que están junto a la estación de autobuses. Mira, no sé ahí qué está pasando. Ya lo informamos aquí en los micrófonos. Me acuerdo que hubo varias preguntas cuando estuvieron el edificio de Tempa, anterior propietario, lo vendieron a unos nuevos promotores que estuvieron con nosotros en el ayuntamiento. Ellos querían abrirlo turísticamente, pero estaba el diseño de proyecto no les permitía cumplir la normativa con la accesibilidad, ¿vale? Porque no llegaban la eliminación de barreras con ascensores, no llegaban a todas las zonas del edificio. Le dieron otra vuelta y decidieron dirigirlo a residencial. Nosotros ya en el plan general, viendo que aquello era un problema y se seguía deteriorando una zona que, y dijimos, mira, pues si aquello no puede ser, además la terminación como alojamiento turístico no tenía salida, y dijimos, pues vamos a meterlo dentro del plan general como residencial. Y se está tramitando dentro del plan general así, residencial. Lo que ocurre que esta empresa estará vendiendo, porque yo me acuerdo que, ya digo, nos preguntaron hace ya bastantes meses sobre este asunto. ¿Y no vende como residencial? Claro, y no, lo que no pueden tener todavía es la célula de habitabilidad, que hasta que no esté tramitado el plan no la van a obtener. Que va a llegar, sí, pero vamos, ya depende, como digo yo, del privado que asuma, bueno, pues que se está tramitando. Claro. Casi con toda seguridad va a llegar a ser residencial. Pero lo que no se puede tener un papel oficial del ayuntamiento al día de hoy, porque no lo es. Nosotros incluso le dijimos a la empresa que lo está gestionando, que desde el ayuntamiento, cualquier persona, lo decimos, que puede pedir información de cómo está esa parcela, y nosotros le hacemos un certificado a través del arquitecto municipal, de los servicios técnicos, diciéndole que esa parcela, bueno, esas unidades están incluidas en el plan general, pero claro, ya digo, solo... que no te sirve a lo mejor para... Es un informativo, como una nota simple. Exactamente, no puedes irte a vivir residencialmente allí todavía, hasta que no esté. Pero claro, a título informativo, y que los servicios técnicos también están ahí para cualquier consulta que quieran hacer, ¿vale? Pero se está tramitando, pero no es un hecho todavía. Claro. Bueno, carnaval. Mira, me alegra encontrar aquí preguntas de carnaval. Yo iba a decir, qué sorpresa. Me gustaría saber, dice un oyente, si habrá concurso de disfraces para la choriza. Dice que anima mucho a la gente. Sí que, concurso al mejor disfraz de la choriza era una iniciativa que se ha mantenido durante muchos años, pero que en estas últimas ediciones se eliminó de lo que es el programa de actos del carnaval. Y bueno, pues una pues consulta. Mira, la verdad es que no, es verdad que... Vamos, que era un concurso bastante polémico. Sí, si yo decir, me acuerdo de... Porque siempre, nunca nadie estaba satisfecho con el fallo del jurado, y eso sí que... lo sé. Yo me acuerdo, por eso te digo, me acuerdo de... Porque normalmente me he perdido poca choriza. Pero es verdad que el concejal en su día me lo estuvo comentando. No le pregunta precisamente para estos carnavales, pero me imagino que si no lo anunciaba aquí en Radio Urique es porque no estará previsto. Bueno, pues se puede ver también cuáles eran los problemas que se suscitaban, por si somos capaces de, bueno, pues de proponer algo que a lo mejor lo resuelvan y volver a retomarlo. No es mala idea, la verdad que es bonito que a la choriza vaya la gente disfrazada y hombre, es un ambiente que se genera bastante carnavalesco, ¿no? Y pintoresco como corresponde. Vale, más cuestiones. Entiendo, dice, con la primera intervención que ha tenido, que habéis adaptado terreno para montar una gran empresa de marroquinería en Ubrique y la oposición no ha votado a favor. Eso es lo que pregunta un oyente, así un poco en plan pregunta retórica, imagino, ¿no? Sí, se han abstenido, ¿eh? Y hemos lo que se ha hecho es compatibilizar suelo hotelero con industrial. para que obtuvieran los metros necesarios de productivo y incrementar un pequeño de 0,2 a 0,35 el coeficiente de edificabilidad y la oposición por fin a... Parecía que íbamos bien, pero no sé, en el pleno me llevé la sorpresa que se abstuvieron, no lo votaron a favor. Como dice, pero usted no lo votó a favor, usted no le ha dado respaldo, no le ha dado el aliento a esos promotores para que sigan adelante, ¿no? Vale, hola, buenos días. ¿Para cuándo la limpieza de la calle Salto de la Mora y trasera Salto de la Mora? Que por allí apenas pasa el barrendero de básica y también la hierba y la maleza se están acumulando. Pues ya lo dije, Salto de la Mora creo que salió también la semana pasada y dentro del plan de inclusión social es una de las actividades, como le dije, que estaba propuesta. Nosotros tenemos que determinar qué acciones vamos a hacer con el plan de inclusión, que es lo que estaba el concejal terminando de ver. Pero está propuesto, a ver si puedo venir en un próximo programa diciendo pues ya tardía se va y se va a limpiar y se incluso pintar el muro, como también dijimos en la semana pasada. Un oyente dice, después de mucho tiempo, gracias a la aplicación, me habéis atendido mi petición. Venga ya. Y por tal motivo, pues quiero agradecerlo. Lo firma, no voy a decir, no suelo decir el nombre de nada de las personas, pero bueno. Pues muchas gracias. Pues fíjate que si es así, eso significa que es algo que a lo mejor lo ha estado diciendo incluso a mí, que a lo mejor me lo dicen, pero es verdad que te tienes que acordar de hacerlo. Y muchas veces ese retorno, porque cuando es uno, te acuerdas, pero a mí me llegan... Que por eso te digo que esta aplicación era ya una necesidad a todos los sentidos, porque la gente cuando ve un concejal, claro, ve su problema como es normal. Pero tú eres receptor de a lo mejor 20 y hay algunas veces que se te pasa alguno. Y por lo que me dice, eso tiene pinta de que a lo mejor si lo ha comentado con alguien, se le haya pasado. Y ya en la aplicación, como queda la constancia, pues ya ahí no hay despiste por lo menos de conocimiento, porque si era fácil de arreglar, se podría haber arreglado diciéndolo. La aplicación, Mejora Ubrique, está instalada en otras localidades de la provincia de Cádiz. ¿Se conoce su funcionamiento? Si pueden alcanzar a lo mejor quizá, bueno, pues el rendimiento que está alcanzando aquí, a tener por los datos iniciales, sí. ¿No? Mira, hay muchas... Nosotros cuando estuvimos, eso hicimos en el 2015, estuvimos total poniéndonos al día, ya a principio para el 2016 estuvimos mirando las aplicaciones, que una, como sabéis, era la gestión de expediente administrativo, que también era un paso importantísimo, quitar papeles, poder firmar por el móvil, tu poder consultar un expediente sin estar molestando al funcionario, en fin. Y luego teníamos previsto esto que nos pusimos a mirar. Y había, hay muchos ayuntamientos a nivel nacional que tienen aplicaciones de estas características. Hay distintas empresas que lo ofertan. Uh-huh. Nosotros lo que pasa es que Congestiona, que es la empresa con la que cerramos el procedimiento administrativo, tenían también esta aplicación, y nos está yendo muy bien, tenían esta aplicación y por eso cerramos ECOR con ellos, porque es solvente y porque... Y yo sé que hay ayuntamientos ya que me han preguntado de aquí de la comarca para valorar si implicarse, pero yo, cercano de algún ayuntamiento que yo conozca al alcalde, no tengo ninguno, ¿eh? Yo lo digo porque aquí en Ubrique hay como una especie de aprendizaje en torno a lo que es la demanda, las peticiones que puedan llegar hasta el ayuntamiento. Que por cierto, buena parte de ello también a través de Cosas de Todo, ¿no? Sí, en todo el tiempo, hombre, que lleva, desde que era No te quedes con la duda hasta Cosas de Todo. Eso es, o sea, muy cierto. Las peticiones y las demandas que los oyentes, hay como una especie de cultura, ¿no? De me voy a quejar de mi farola, me voy a quejar de mi bache, me voy a quejar de mi acera. Y eso a lo mejor en otros sitios no lo hay. No lo hay, y quizá, bueno, pues también todos esos planteamientos han llevado a este momento, ¿no? Al momento del ayuntamiento, esa necesidad se plantea con una APP y los ciudadanos, por supuesto, la respaldan porque es que es lo que vienen haciendo toda la vida, ¿no? En realidad. Sí, ahí tienes toda la razón. Que la idiosincrasia también y la costumbre es mucho, y a lo mejor en otros puntos, en el puerto parece que también estaba, total, pero que es verdad que a lo mejor en otro pueblo, pues la gente está acostumbrada que cuando tiene una incidencia, pues va directamente al ayuntamiento, bueno, como lo tenga ahí establecido, que normalmente, como no sea registro, no hay otra fórmula, pero bueno, y presentan su escrito en vez de comentarlo. O se quejan en el Exactamente. Entonces, claro, pues esto ha facilitado, ¿no? Como tú dices, este tipo de programa que está muy bien para la denuncia pública, pero a veces el ciudadano se conforma o entiende que con decirlo aquí en los micrófonos de Radio Ubrique ya está iniciado el trámite, y no es verdad que eso es lo que venimos explicando hace tanto tiempo y que ya afortunadamente a través de la aplicación, pues fácil. Toda esa gestión, ese paso del ayuntamiento de rellenar el papel, pues se facilita con simplemente el móvil en el momento. Bueno, un oyente dice que la piscina está el agua un poco fría y bueno, pues se queja de eso. Hubo una incidencia de agua fría y me acuerdo que también del suelo radiante, y sé que el concejal, cuando tuvimos conocimiento, se corrigió. Lo que no sé si habrá vuelto a ver, porque fue hace pocos días, hará como una semana o 10 días o algo así, me creo recordar. Y sé que está corregido. Si es nuevo, pues le pediría que se lo diga allí al técnico de... del patronato, que lo comunique, vamos, para poder tomar medidas. Uh-huh. Vale, y en torno a la vivienda del 18 de julio, sí. Que es lo que iba a ocurrir con ella, preguntaba, y dice que después de 9 meses de haberlas concluido, ¿por qué no están ya en el registro de demandante? Bueno, después de 9 meses de haber concluido, nosotros la terminamos, la rehabilitamos. En verano, ¿no? Creo que fue. Sí, cuando... bueno, en verano, pero ahí faltaban servicios. Había, no me acuerdo yo si eran la infraestructura eléctrica, no me acuerdo de los detalles, pero que aunque tuviera el espacio, ¿no? El cubo de la casa, faltaban todavía elementos de servicios futuros. Y de conexiones, en fin, no me preguntes bien, que se ha terminado en tiempo y sobre todo ya porque estaban en los presupuestos también de este 2018 y ya lo que se está haciendo es el pliego, digamos, de adjudicación para registro de demandantes. Vamos, que eso está, espero que muy pronto a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y todavía falta algún fleco de servicios, ¿eh? Ahí en la vivienda, pero vamos, era muy poca cosa. Una pregunta, sí. Para chorizar, un oyente, ¿quién sabe si se sabe quién ha cogido el puesto del bar de la calle Villaluenga? Porque es un vecino y bueno, pues pregunta por, se preocupa por este asunto concreto. Yo creo que la adjudicación de las barras para la choriza. Nosotros ahora mismo teníamos abierto el proceso de solicitud de barra. Sí. Entonces, perdona, Rocío, pero he roto tu bolígrafo. Bueno, pasa. Que bueno, es que me he quedado pillado por eso porque total, que estamos presentando las instancias de los interesados para las barras chorizán. Eso. En función del volumen para colectivos, básicamente. En función del volumen de colectivos y demanda que tengamos, vamos a ver si somos capaces de atenderlas todas o habría que ir a un sistema de selección que ya se informará. Y seguimos también con eso, lo que no haya música. Y luego es verdad que particulares, aquellos que tienen bar y sacan alguna barra. He leído un poquito mejor, sí. La pregunta. La inquietud del oyente es que él lo pregunta porque dice que quiere que en la choriza se pongan carnavales y que no parezca, dice, Ibiza Mix, que es lo que yo no entendía. Pero ya el año pasado no hubo música. Yo creo que seguimos teniendo el mismo recuerdo. Mira, este 2017, no, el 2016 fue un desastre a nivel... Y es verdad que yo lo vi, ¿eh? Y lo viví, vamos, también. Ya no solo te lo contaban, sino que uno lo refuerza con la experiencia. Ibas a las barras y es que costaba escuchar las agrupaciones por la música, el volumen. En algunas se empatizaba y había música de carnaval, que al menos lo propio. Otras tenían otro tipo de música. Y mira, ya el año pasado tuvimos una valoración del carnaval con las agrupaciones. Ellos parecían también estar de acuerdo y nosotros dijimos, venga, pues vamos a tirar del ayuntamiento para no tener música en las barras y evitamos este tipo de problemas. Además, mira, el entorno es una zona, en nuestro casco urbano, pequeño, cómodo, que la gente hablamos también a la vez. Y yo creo que fue un acierto y este año va a seguir sin música, ¿no? La choriza este año tiene nuevas agrupaciones oficiales, sí, 8 callejeras que salen solo para la choriza. Mucha ¿para qué hace falta música a las barras? No hace falta. Y además que luego es un día que viene mucha gente y no pueden ni siquiera hablar, que se hace. Y molestamos también, en fin. Yo creo que era algo que podíamos prescindir y el año pasado no nos resultó bien y este año vamos a seguir igual. Y como tú dices, afortunadamente hay muchas agrupaciones que nos van a tener un ambiente magnífico en los carnavales. Hemos abierto la veta del carnaval. ¿Dónde se va a celebrar la fiesta? Estas son preguntas más bien para el concejal de festejo, sí, pero bueno. ¿Dónde se va a celebrar la fiesta del sábado de carnaval? ¿Podría ser en Las Palmeras? Bueno, esto es un debate eterno. ¿Palmeras o plaza del ayuntamiento? Esto siempre. Yo sé que el concejal, bueno, vendrá e informará, pero me imagino que seguirá yendo a la plaza del ayuntamiento, porque además donde termina ese pasacalle, que es verdad que queremos adelantar un poco el horario, y lo estuvimos también valorando en la reunión que tuvo él con las agrupaciones, que como normal dijeron, mira, eso corresponde al ayuntamiento, pero queríamos escuchar como lo de la música, ¿no? La opinión de ellos, y vamos a intentar por lo menos adelantarla un poco, y a ver si el respaldo que se tiene en este año, y bueno, y adelanta un poco ese pasacalle, y se terminará seguramente la plaza del ayuntamiento de ella, o él querría que fuera Las Palmeras, ¿no? Es para quedarme yo con lo que solicita, ¿no? Sí, sí, vale, yo creo que casi que él. Que sí, ¿no? Vale. Pero bueno, las últimas cuestiones ya para ir finalizando, 1 y 28 minutos. ¿Qué se puede hacer? Como una persona dice que echa su perro a la calle y está todo el día, bueno, pues, en fin, lo que decíamos antes de Lucía, ¿no? Tampoco más se puede hacer, claro. Claro. Pero mira, la ordenanza de tenencia de animales, yo creo que está colgada en la página web. Le pediría a esta persona que le eche un vistacito, exactamente, por si hay ve algo que no esté permitido la ordenanza, oye, pues podemos ver luego la denuncia. O como ya digo en estas cosas, que es verdad que entiendo que el vecino denuncia al vecino porque no recoge el excremento del perro o porque lo tiene suelto y debería, genera mucha tensión, pero mira, si le decimos a la jefatura, esta persona no tiene intención, pero a ver si se le puede dar un toque, por la policía nosotros, donde hay sitios que detectamos, oye, dar un paseo, da un toque de atención, vamos. Y bueno, si se coge a uno expresamente, a veces, como decía, a multarlo. Pero que a veces hay otros instrumentos antes que la denuncia para intentar de ir corrigiendo esas actitudes, ¿no? Y un oyente avisa de una valla que se ha caído junto a la calle peatonal por encima de la canchita de la avenida Cardela. ¿Esto también está en la aplicación? Si se cae, por ejemplo, una estructura, sí, de estas características. Hay un epígrafe de valla y tiene que estar. Lo que no he entrado, nunca he hecho yo una incidencia. Mira que he intentado hacer una de cada tipo. Pero vaya, no lo sé, hay algo de vaya, ¿eh? Pero no sé si es solo las solicitudes para los colectivos o también se puede. Vale. ¿Y dónde ha dicho que? Perdón. Vaya, junto a la calle peatonal, por encima de la canchita de la avenida Cardela. Vale. Ah, mira, sí, claro, sí, además de parte, sí, pasé yo, claro, como yo vivo por allí, con el coche, pasando por la avenida Emilio Rubiales, miré a la izquierda y vi, es verdad, que hicieron un cerramiento de una parcela y me pareció, vamos, que llamé al ayuntamiento, que todo el lateral de ese cerramiento había caído a la calle peatonal, que dije, menos mal que no ha pasado nadie, y lo vi ayer y se lo comuniqué al ayuntamiento para que le dijéramos al privado que lo corrigiera, que lo repusiera, no sé si lo miraré hoy y si no está hecho, pues para volver a recordarlo, ¿vale? Hasta aquí 25 preguntas, hasta aquí llegamos. Muy bien. Y no nos quedamos en este tiempo dedicado a Cosa de Todo y con el Grupo Municipal Socialista y con la presencia de Isabel Gómez, que nos ha atendido durante este tiempo de radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros y a los oyentes que han participado y nada, saludos y que empezamos este carnaval, ya que te has visto tanto el carnaval. Fin de semana ya. Exactamente, esta tortilla ya el próximo sábado, porque la disfrutemos muchísimo como todos los días que vienen de nuestro carnaval, ¿no? Gracias. Gracias a vosotros.